tonight, at least. Did I miss anything while I was gone? Kobe Bryant, 28 for 46 from the field. This would be 18 for 20. Yeah, ay. A veces me pregunto si hago bien en respetar los mandamientos. ¿Y dónde estará Dios metido en estos momentos? Sé que la vida es corta como cuento, y en un abrir y cerrar se la lleva el viento. Aún recuerdo el primer juego tuyo que presencié. Mil emociones, muchas veces me pusiste de pie. Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión, y que para ganar hay que tener corazón. Nos enseñaste que el número 13 no es de mala suerte, y que los fracasos pueden hacernos más fuertes. Digan lo que quieran, pa' mí será el mejor. Ey, descansa en paz con el Señor. Y felicidades, tú también ganaste 6 sortijas, 5 en la NBA y un matrimonio que te dio tus hijas. Pensando que una se fue contigo, me descontrolo. Pero nah, eso es pa' que en el cielo no juegues solo. Más de 81 razones pa' admirarte, más de 5 jugadores al mismo tiempo pa' pararte. Nos parecíamos en que hacíamos arte. Black man va forever, por siempre vamos a recordarte, yeah. Yeah, from the bottom of my heart, thank you. And what can I say? Mamba out.